no le digan que no le cuente. Los laboratorios japoneses, estás chuchito. Le tenemos un nuevo producto para que afloje todo, todo, todo el cuerpo. La manteca de burro. Te vas a untar. Y esta mano que dura está, y esta otra que tiesa está. Manteca de burra le voy a untar, a que se mueva de aquí pa' allá. De aquí pa' allá, de allá pa' acá. De aquí pa' allá, de allá pa' acá. Manteca de burra le voy a untar, a que se mueva de aquí pa' allá. Que no le diga, que no le cuente. Te vas a untar. La cintura que dura está, la cadera que tiesa está.